necesito. Siempre lo que necesito. Necesito. Siempre que te necesito. Hazme fuerte al ser humano. Explícale que somos hermanos. Me saludo. Tu presencia siempre que te necesita. La mano del iremos y nos unirá.